Presentamos ahora temas bíblicos. El apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, en el capítulo 5, a partir del versículo 21, dice: Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Así mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Hasta aquí la lectura de la Biblia. En la carta a los Efesios, el capítulo 5, a partir del versículo 21 y hasta el versículo 4 del capítulo 6, Pablo se dirige a los esposos cristianos. Divide el mensaje para ellos en tres partes. Primero las esposas, luego los esposos y en tercer lugar los hijos. Todos los esposos cristianos debieran de aceptar gustosos las recomendaciones de Pablo, porque son recomendaciones del Espíritu Santo, son enseñanzas de Dios para la felicidad de los esposos, para la armonía del hogar y finalmente para la felicidad y satisfacción de todos los integrantes de la familia individualmente. No me extraña en lo más mínimo el que muchos esposos cristianos tilden estas enseñanzas de ideales, de modelos inalcanzables, de pretensiones extrahumanas. Algunos inclusive dicen que Pablo hablaba así porque él mismo no tenía esposa ni hijos, y por lo tanto se supone que no conocía los recodos de una familia. Es cierto que la Biblia no dice que Pablo haya tenido familia, aunque tal vez era viudo. Sin embargo, ¿acaso las enseñanzas paulinas son producto de su propia mente o es inspiración de Dios? Por otra parte, ¿son las enseñanzas de Pablo para nuestro bien o para nuestro mal? ¿Cree usted que no existen completamente matrimonios y familias que llenen estos requisitos y que jamás volverían al pasado? ¿Es Dios quien inspiró a Pablo para que él, tomando a la familia en su totalidad, indicara a cada una de sus partes sus respectivas responsabilidades? En primer lugar, la esposa. Por alguna razón, Pablo comienza hablando de las esposas, las damas, las señoras. Podríamos pensar que ya en aquellos días se comenzaba a considerar a la mujer siempre en primer lugar, por respeto al sexo más débil y también más bello, ¿por qué no admitirlo? Pero yo me inclino a pensar que Pablo comienza con la mujer porque en sus días esta era la parte más débil de la estructura del matrimonio. La mujer, con o sin razón, no estaba dispuesta a sujetarse al marido, muy especialmente cuando éste era inconverso. Las enseñanzas de Cristo colmaron a los hombres de libertades. El hombre, mediante Jesucristo, se libertó de la esclavitud del pecado, del temor a la muerte, la ansiedad, la inseguridad. Tanto se habla de estas libertades del cristiano, que en cierta oportunidad Pablo tuvo que decir, «Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles». 1 Corintios 8:9. El apóstol Pedro, hablando sobre lo mismo, dice, «Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios». 1 Pedro 2:16. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Versículo 21. Así comienza Pablo esta disertación para los esposos. La idea de que solamente la mujer debe someterse al marido no es la que Pablo nos presenta aquí. Basta notar que Pablo dice que esta sumisión debe lograrse en base al temor de Dios. No es el temor a las amenazas, el temor a la represalia. La base para lograr esta clase de sumisión es el temor de Dios. Es más fácil descubrir el significado de esta declaración cuando leemos el resto de las instrucciones de los esposos. La esposa se somete al esposo. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Versículo 22. El aspecto más delicado de esta declaración es dejar claro en qué consiste la sumisión de la mujer. El hogar es toda una institución, bastante complicado. Requiere una dirección, requiere un gobierno, requiere un mecanismo que le permita cumplir sus objetivos dignamente, al punto de proporcionarle felicidad a todos sus integrantes. El hogar, encabezado siempre por un esposo y una esposa, es un prototipo de la misma iglesia donde hay dos partes. Primero, el Señor, que es su cabeza, y segundo, todos los creyentes que forman su cuerpo o esposa. Teniendo esto en cuenta, debemos entonces mirar a la esposa desde la perspectiva de la misma iglesia. La iglesia en su relación con Cristo es muy singular, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Versículos 23 y 24. Por ejemplo, la iglesia alaba a su Señor. ¿No es cierto acaso que con los himnos que entonamos, cuando como iglesia nos reunimos en el templo, unimos nuestras voces y alabamos el nombre de nuestro Salvador? A veces inclusive usamos toda clase de instrumentos, piano, órgano, guitarra, marimbas, etcétera. Y lo hacemos, al menos esto es lo que se espera de todo cristiano, sinceramente, de todo nuestro corazón. No nos cabe duda de que nuestro Señor merece nuestras alabanzas. La mujer, como esposa, no tiene que tener miedo de alabar a su esposo. Es en extremo triste notar cuántas esposas cristianas critican a sus propios maridos delante de sus hijos, delante de sus parientes y aún delante de extraños. Mi marido es un tipo que no sirve para nada, dice. Mi marido no sabe ni siquiera clavar un clavo. Mi marido es un ignorante, un pusilánime, un inútil para hacer cualquier negocio o para tomar decisiones. Mi marido no tiene escuela, no sabe escribir, lee muy mal. Tiene modales muy brutos, no conoce la ética elemental y no es como los otros esposos, cariñosos, buenos. Mi marido es un egoísta, un desconsiderado. Amiga, esto no es alabar al esposo. Es probable de que alguna mujer tenga que aguantar a un esposo de esta clase, y también es todavía probable que esta declaración o descripción sea solo una parte de lo que muchos maridos son. Ahora bien, ¿por qué el marido es así? La mujer, en lugar de buscar argumentaciones, debe recordar un detalle. Él es su marido y esto basta. Hay un detalle muy importante en el matrimonio que es la privacidad. Cuando nosotros tenemos nuestras asambleas en la iglesia, cuando hay asuntos de la iglesia que tratar, siempre nos reunimos, digamos, solamente los miembros de la iglesia. Y cuando hay algún visitante en la asamblea en ese momento, le advertimos que no puede votar, no puede opinar, En una palabra, no puede participar de la reunión, porque es un asunto que incumbe a los miembros de la iglesia. En todas las otras reuniones, él puede participar con nosotros, pero en estos asuntos no. ¿Por qué? Ah, porque él no es miembro de la iglesia. Él no es parte de la que es, digamos, la esposa del Cordero. Por esta razón, él no está capacitado para entender nuestros problemas. Él no entiende los principios que rigen la conducta de los cristianos, por lo cual su participación, lejos de ayudarnos, podría perjudicarnos enormemente, tanto a nosotros como también a él mismo. Ninguna bendición recibiría con participar de esta reunión. El matrimonio es asunto de los propios esposos. Gran parte de su vida se mueve solamente entre ellos dos. Los delicados problemas que suelen surgir deben ser analizados entre ambos a solas. Ninguno extraño podría ayudarles mejor que ellos mismos. En el caso de acudir a un tercero, tendrán también que hacerlo de común acuerdo. La ayuda de un consejero, del pastor de la iglesia, o de otra persona de entera confianza, será posible únicamente cuando los esposos están de acuerdo en esta consulta. Muchas veces ocurre que uno de los esposos no quisiera que los problemas entre ambos fueran de conocimiento de terceros. En tal caso, si es el esposo el culpable, ella deberá aguantar el secreto, digamos, todo en secreto. Este tipo de crisis, ella los puede derivar al Señor, pero nunca apresurarse a esparcir a los cuatro vientos su desgracia. La privacidad, ¿cuán importante es? Ahora bien, cuando nosotros alabamos al Señor, mediante muchas veces incluso nuestras oraciones, mediante los himnos, nosotros le agradecemos también y adoramos su nombre y alabamos su nombre, aun por aquellas cosas negativas que ocurren en nuestra vida. Esto es lo que la esposa debe hacer. Debe aprender a alabar al esposo, a resaltar sus aspectos buenos. Busca en él los elementos dignos de encomio, como por ejemplo su capacidad en el trabajo, su resistencia, inclusive física, su manera de tratar a los extraños, su generosidad con sus familiares, su puntualidad en sus obligaciones diarias, su habilidad para conducir el automóvil, sus servicios para la iglesia, aunque no sean muchos, la admiración que por él tienen los demás hermanos y vecinos. Destacar esto delante de él. ¿Me dirás que te mezquina y no te da el dinero necesario? ¿Que no es fino ni afectuoso como tú quisieras contigo? ¿Que no respeta los modales propios de un padre y esposo? ¿Que no contribuye a la iglesia como tú quisieras? Comienza no ya a insistir delante de él en lo que no te gusta de su persona, sino comienza a alabar lo que sí te gusta de él. Amiga, encontrarás que esta es una terapia maravillosa, y te aseguro que lograrás por este camino muy pronto que tu esposo corrija los muchos defectos que acusa en su capacidad de padre y marido. No te canses de hablarlo, digamos de alabarlo delante de tus cuñadas, cuñados, suegros, suegras, etc. La mejor manera para tapar la boca a los que procuran el derrumbe de un matrimonio, de tu propio matrimonio, es hablar bien del otro. Así como alabas al Señor Jesús por lo que Él hizo por ti, por ser tu Señor, así debes sentirte libre para bendecir a tu esposo, para alabarlo aún delante de los demás. Verás cómo taparás la boca a quienes buscan tu propia ruina, la ruina de tu esposo y por ende de tu familia. La esposa suele ser una mujer muy ocupada. Atender al esposo, la limpieza de los chicos, la cocina, y muchas veces inclusive tantas mujeres se ven obligadas a salir a trabajar para ayudar a la economía del hogar. En esto la esposa se parece mucho a la iglesia. La iglesia sigue trabajando intensamente. La iglesia procura llevar el evangelio a todos los hogares. Tiene responsabilidades misioneras, de modo que hay responsabilidades económicas. La iglesia muchas veces se desenvuelve en un ambiente difícil de persecución, de incomprensión, de dureza, de críticas. Otras veces la iglesia disfruta de prestigio, ya sea en la ciudad, o en toda una nación. Se ponderan las actividades de la Iglesia, sus instituciones, tales como sus escuelas, hospitales, orfanatos, y muchos especialmente el testimonio de sus componentes. Así también la esposa no siempre es comprendida, amada y respetada, tenida en cuenta, y con frecuencia no encuentra un terreno propicio para ser la mujer que había deseado siempre, la mujer que había soñado siempre. Aprender a contentarse uno con lo que tiene no es fácil, pero si quieres ser feliz y quieres que tu marido cambie, debes aceptarlo así como él es. Esto puede sonar extraño, porque generalmente se supone que una pareja acepta solemnemente amar, ayudar, proteger, ser fiel, etcétera, etcétera, a su cónyuge. Pero aceptar a una persona es mucho más difícil que contestar sí, acepto. El ministro que formula la pregunta ante el altar, lejos de expresar condiciones favorables, destaca las desfavorables, tales como enfermedad, pobreza, incapacidad, etcétera. Hay muchos esposos que en toda su vida de casados, que puede ser algunos pocos años o largas décadas, no descubren en realidad nunca se han aceptado en el verdadero sentido de la palabra. No descubren que no lo han hecho. Ah, pero todo es para ella, no también para usted, marido. Mientras a la esposa se le dice que se someta al esposo, a este se le dice que ame a su esposa. Amar como Cristo amó. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. La parte más seria de la declaración del apóstol para el esposo es la que dice: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la Iglesia. No dice así como aman los románticos, no dice así como aman los amantes, no dice así como aman los niños, no dice así como aman los adolescentes, ni tampoco dice así como se ama a los animales, o así como se ama a los padres, o como se ama a los hijos, o como se ama a los pobres, o a los ricos, o como se ama a la patria. El amor del marido encuentra su parecido en el amor de Cristo, muy especialmente su amor hacia su Iglesia. Este amor de Cristo tiene tres cualidades que merecen nuestra atención. Primero, es un amor indiscriminado. Nuestro Señor Jesús ama a todos sus hijos sin preferencias de ninguna clase. Es más, Él ama con amor indiscriminado a todos los hombres. Todos nosotros podemos estar seguros de que nuestro Señor nos ama. Estando en la cruz, Él exclamó: Padre, perdónalos. Este perdón nuestro Señor lo invocó para todos los que estaban allí contemplando esa triste escena del pecado, cuando Él ponía su vida por sus propios enemigos. La Biblia dice que Él amó de tal manera al mundo entero. Su amor no espera que haya algún motivo de amor en nosotros, ni tampoco debemos pertenecer a cierta casta, sexo, posición social o intelectual, raza o pueblo para que Él nos ame. Así también el marido debe amar a su mujer, no únicamente mientras ella es joven y atractiva, ni tampoco por ser ella inteligente o provenir de alguna familia importante de la alta sociedad, la alta alcurnia. Hay maridos que aman mientras su esposa no les contradiga. Hay maridos que aman mientras su esposa les dé todos los gustos. Hay maridos que aman mientras su esposa es sana y fuerte, y muy especialmente si gana buen dinero. Hay maridos que aman mientras su esposa cocine bien, hable y gaste poco. Lo que realmente significa el amor indiscriminado es el amor incondicional. Este es el amor de Cristo para con su Iglesia. Él la ama porque le pertenece, y esto es todo, porque Él es amor. El marido debe amar a su esposa porque es suya. No hay otra razón para el amor. También es un amor inalterable. Si Dios me amó hace 20 años, ¿me ama hoy de la misma manera? Su amor es inalterable. Yo puedo estar seguro que Él me ama igual hoy que ayer. Su amor no está sujeto a mí, sino a Él mismo. Él me ama no por lo que yo hago o soy, sino porque Él es amor. El esposo debe amar a su esposa con amor inalterable. eso que las novelas, las películas y las canciones mundanas llaman amor, no es más que el reflejo de una actitud condicionada y egoísta. El amor del esposo, lejos de menguar, debe ir más bien en aumento. El amor del esposo debe ser una cuota segura para la esposa. El amor del esposo es el único elemento que hace de él la cabeza de la mujer. El amor del esposo es el motivo de la sumisión de la esposa en los términos bíblicos. Mostrad, pues, la prueba de vuestro amor. 2 Corintios 8:24. Aún amando así, no hemos hecho gran cosa. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Versículo 28. En tercer lugar, es un amor eterno. Si alguien le dijera a usted que su esposa es suya eternamente y que usted la tendrá a su disposición eternamente. En realidad, lo que nosotros sabemos es que en el cielo ni se casarán ni se darán en casamiento, según Mateo 22:30. ¿Le sería una gran noticia para usted si le dijeran que su esposa será suya eternamente? Claro que con la respuesta que Jesús dijo o dio a los saduceos, parece indicar que en la vida futura los esposos no se pertenecerán como ahora. Pero yo creo que el amor que ahora se exige de los esposos es simplemente eterno. Pablo dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor, 1 Corintios 13:13. Y el mayor es ¿por qué? Porque tiene proyecciones eternas. Por boca del profeta Dios dice, con amor eterno te he amado, Jeremías 31:3. Otra vez Pablo dice, el amor nunca deja de ser, 1 Corintios 13:8. El amor es el mayor, es eterno, nunca deja de ser. ¿Cuántas veces el esposo olvida estas enseñanzas y hace lo que es para su propia destrucción? Alguien dijo que hay 7 diferentes frutos del Espíritu. Dicen Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Sin embargo, todo se resume en una sola palabra, amor. Por ejemplo, gozo es el amor exaltado, paz es el amor en reposo, longanimidad es el amor soportando todas las pruebas, benignidad es el amor en la soledad, bondad es el amor en la oración, fe es el amor en la lucha por la vida, mansedumbre es el amor en la escuela o aprendizaje. En la vida conyugal hay momentos de exaltación, de reposo, de pruebas, de soledad, de oración, de lucha, de aprendizaje. Pero cuando el amor es inalterable, incondicional, constante, todos estos recodos de la vida diaria de un matrimonio aportan elevados dividendos de santificación o de satisfacción y felicidad. Pero, ¿cómo puede el marido demostrar su amor? Ya dijimos que la esposa demuestra su amor, por ejemplo, resaltando las cualidades buenas del esposo. Quisiera ofrecer una lista de responsabilidades para los maridos también, porque me parece que existe un peligro, una peligrosa grieta de parte del esposo en su conducta con su compañera. Primero, dígale a su esposa que usted la quiere. No cuesta mucho y es muy fácil decirlo. En cualquier forma que usted se lo diga, difícilmente se trabe la lengua. Por ejemplo, dígale, querida, te quiero mucho. Segundo, sea consecuente con sus palabras. Usted sabe que si sus labios dicen te quiero y su conducta dice te odio, usted no puede ser menos que un mentiroso. Tercero, sea paciente con su esposa. Ella puede cometer muchas faltas, puede ofenderle, y hasta puede a veces tratarle mal. Nosotros, como iglesia, muchas veces inclusive negamos a nuestro Señor, muy especialmente con nuestra conducta. Otras veces le somos infieles en lo que nosotros mismos voluntariamente hemos prometido, y sin embargo Él no nos rechaza como esposo de su amada esposa la iglesia. Cuando digo que el esposo debe repetirle una y otra vez a su esposa que la ama, Me baso en el asombroso hecho de que en la Biblia, casi en cada página, Dios en alguna forma nos recuerda que tenemos su amor asegurado. Pues si la esposa es el prototipo de la iglesia y el esposo el prototipo de Cristo, debemos actuar de la misma manera, reciprocando en términos bíblicos. Cuarto, ayude a su esposa en todos sus quehaceres. Con frecuencia ocurre que el esposo muy fresquito se sienta para leer su diario, mirar alguna película en la televisión, hablar con algún amigo, salirse a caminar un poco, etc. Poco le importa si su esposa necesita su ayuda. Jesús prometió estar con los suyos todos los días hasta el fin del mundo. Estimuló a sus discípulos que no se aminoraran frente a las amenazas, ni se preocuparan por las difíciles preguntas que les fueran formuladas por las autoridades, porque dijo él, yo responderé por ustedes, les daré la sabiduría. Es como decir, cuenten conmigo cuando se encuentren en dificultades, pero no me olviden cuando las cosas vayan bien. ¿Puede tu esposa contar contigo en todo momento y estar segura de que nunca la dejarás sola con sus problemas, con la casa, con los hijos, con las cuentas, con las dificultades? Oh, mi amigo, sea caballero con su esposa. Este es otro punto. Pero tenemos que cerrar por hoy aquí, para continuar próximamente en este interesante tema de la reciprocidad entre los esposos. Fue Temas Bíblicos. Gracias por su atención.